programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Esto es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos el papayal musical. Bienvenidos hoy martes 13 de octubre, martes 13, mi querida producción. Bienvenidos al Papayal Musical, soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez y empezamos aquí nuestro programa que vamos a estar con unas ciertas curiosidades sobre la música, los efectos y consecuencias de la música. Pero antes de todo eso, vamos como siempre, un poco de saludos. Hay un gran saludo para Maffer, que nos escucha desde la parte... ¿Cómo se llama de la Epicachima para arriba, mi querida producción? La Argelia. San Bartolo, la Argelia, por ahí nos escuchan. Un gran saludo para Michelle Oña, que nos escucha desde el sector de Luluncoto. Un gran saludo para Salón Artiera, para Sofiso, para Luis Morales, para David Echeverría, Antonio Yatancur, que nos escucha desde el Valle de los Chillos, que ahora no nos pudo acompañar. Y qué raro que no nos... que ahora esté solito, es como mi mamá dice. Solista, naciste, solista, te moriste, ya, y con los panas. ¿Qué debe ser, mi querido Henry, Felipe, Vivi? Una llamadita de ser, aunque sea aquí a reportarse en el Papayal. Y bueno, como todos los martes, estamos aquí con una gran simpatía, armonía, pero un poquito de frío, ¿no? Ay, sí, llovió, como se dice bien, aquí en la capital, full frío, estamos un poco agripados también. Pero el calor y el ambiente que se siente porque ganó ahora nuestra selección, ya todos lo sabemos. Ay, mi querida producción, y hasta que salten chullapata, ¿no es cierto? No, es lindo este ecuatoriano hasta los mismísimos, hasta la cubeta. Pero bueno, vamos con más saludos. Un gran saludo para Nivia, que nos escucha desde Brasil, ¿verdad? Pero en Brasil el mejor día de la semana, obviamente es el martes, pero no es de 8 a 9, es allá de 10 a 11 de la noche. Un gran saludo a mi querida Nivia, igual a Marcos Fernández, que nos escuchan en diferentes partes del Brasil. Bueno, también nos escuchan allá, vea, lejísimos, allá por las Venezuelas, vea, ya nos dijeron que mandemos saludos ahí. Gran saludo para Unir Garzón, que nos escucha allá en Valencia. Y vamos con algo de música, todavía no. ¿Seguimos con los saludos? No, bueno, sí. Bueno, vamos, como quiera. ¿Qué es esta producción? Si quiere, venga a charlar acá conmigo. ¿Qué tal le pareció el partido de la selección? Cuéntenos. Parecía waterpolo. ¿Cómo hacía? Esa piscina estaba buenaza, ¿no? Siquiera ahí se bañaron algunos, entonces. Para que no huelan feo. Entonces vamos con algo que nos pidieron la semana anterior y vamos con algo de Adele. Y esto es Rolling in the Deep. Ya volvemos en el Papayal Musical. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead Para siempre te perdí. me llevó tu más valioso joyer que tu querer me brindó el calor permanente el cariño que ha habido como niño de ti tanto esperé porque te fuiste mujer como en un sueño chica. Ah, de mis santos, usted se lleva. ¿Ex chama? No. Ah, ya, pana, entonces. Ya, no digo nada nomás. Solo vamos a decir que nos pueden llamar al 2229966 y pedir aquí alguna cancioncita que les guste. Bueno, ya mismo empezamos con el tema de hoy día, pero antes de eso, vamos a la quinta final de Escultura San Antonio de Ibarra en el 2015, ¿no? Inauguración el 19 de noviembre del 2015, hora 17 horas. ¿Dónde va a ser? Centro Cultural Daniel Reyes Bolívar y Camilo Pompeyo Guzmán. Centro Cultural Luis Reyes Plaza Eleodoro, vea. Allá, la verdad, esos nombres son poderosos, vea. Esto también ustedes del Daniel Chuquitarco, Chipuxi y Quinchihuanga, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Anchatipán. Parecen ahí trabalenguas nomás. Y bueno, gente, continuamos aquí en el Papayal Musical. Nos pueden escribir al papayalmusical@gmail.com o en Facebook y Twitter, solo el Papayal Musical. Ahí nos pide. Bueno, también nos pueden pedir por WhatsApp. El WhatsApp, bueno, después alguien enojarse por dar mi número, pero bueno. Nos pueden escribir al 099-2782-587. Repito, 099-2782-587. Un gran saludo, repito otra vez, para mi querida amiga que nos escucha desde Brasil, desde Sao Paulo, más claramente, que ya nos está pidiendo por ahí una canción y nos va a dar un poco de clases de portugués ahorita, en este momento, para despedir el Papayal Musical. Pero bueno, antes de no dar tantos rodeos, vamos a decir los efectos y consecuencias de la música. Verá, mi querida producción, póngase pilas, que en este año en Miami, Estados Unidos, se concluyeron una serie de estudios cuyo veredicto supone la cúpula del estudio de los efectos de la música en el ser humano. Vean nomás, ¿usted sí le ha dado algún efecto? La música, pero estando sobrio, no, nada, cualquier cosa, no. Normal, como siempre. Vean nomás, los efectos de la música en el ser humano y nuestra respuesta a los estímulos de cada género. Vea, vamos a ver cada género. Hace poco en Argentina sacaron un pequeño libro, el cual Disney a comprar, vea, Disney sin comprar, vea. Ya le voy a dar el nombre por ahí. En el que detallan científicamente los efectos de literatura de 108 géneros musicales. Oiga, ¿usted pensaba que habían tantos géneros o no? No, ¿cuántos pensaba? Rock y metal. Al 107, se le falló por una nomás. Por suerte me tomé el trabajo, vea, yo de estar buscando aquí les vamos a decir de algunitos, para que vean nomás. Vamos con el metal. A ver, que estamos en su fuerte nomás. Los efectos del metal son destacables. Se supone que esta música aumenta las hormonas luteinizantes. Chuta, vea, a mí me cogen aquí sin lentes. Luteinizantes, ¿cuál es eso, vea? ¿Usted sabe? No, ya vamos a buscar. Es decir, calmantes y estimulantes estrógenos. Bueno, eso nos da el cuerpo, creo yo. Pero de una manera bastante peculiar. Porque cuando el cerebro recibe estos estímulos, las hormonas más potentes, como la testosterona, empieza a alterarse, ¿verdad? ¿A usted se le altera? Sí, se le altera y se pone a estar ahí en el pogo, como una explosión de energía. Entonces esto se debe ser bueno cuando uno hace ejercicio, ¿verdad? Ahí se le... Ay, por ahí teníamos un pana que hace ejercicio con dos. Y es bien bachatero, ¿verdad? Usted. Ya me disculpa, ya. Luego de un rato de terminada la música, estos compuestos se disuelven. Vea nomás, parecido como los ácidos. Como es sabido, otro debe reemplazarlo. Las zonas occipitales estimulantes empiezan a liberar estrógenos, que son los que vuelven reflexivo o nostálgicos a los que escuchan este género. Impresionante, ¿no es cierto? Vea, mi querida producción. Vea, ¿vamos con algo de robo o vamos con ahí con una que me pidieron para dedicar? Vamos con algo de Pachuco ahora, bueno, con algo de la maldita vecindad, con la canción Pachuco y con algo de los ecuatorianos de aquí. Ya mismo venimos, ya. Entonces, ya mismo. Llámanos en vivo 2220-966. 2220-966. Se estaba discutiendo detrás de tiempo alguna. Queriendo se te está curando, que me estabas engañando. Nadie me lo ha dicho, tu show ha sido lo sapo, que yo que me entiendo desde el agua. Ay, ay, ay. Y ahora te lo he descubierto, y te olvido nada. Aquí en la cumbia, con permiso de mi padre. Y ahora te lo he descubierto. Político, no me gustaría, usted es mi polla aquí, mi ayuda, perdón. O sea, ya nada, ya. Que después de aquí, chota, la gente es bien mal pensada. Créame nomás. Bueno, gente, no también debes llamarnos al 22-29-66, que ahí veo que está a full las llamadas, que no entra ni una. Pero eso es lo bueno, nos dejan en expectativa, vaya a ser como la semana anterior, ¿no? Nos llamaron a la hora. Bueno, vamos con un poquito de saludos, un gran saludo para Andrés Tamayo, para... ¿qué dice Alexa Malena? Ya nomás, pero ponga el apellido. Para Paul Montenegro, para los panas de Polvazo Cósmico que estuvieron aquí. ¿Se acuerda de mi querida producción? Que me armaron aquí un estudio y... estuvo chévere. Para Luis Morales, ya creo que mandé ese. Para Vinicio Moreno, vea que nos escucha desde la Fero nomás. Para Diego Díaz, que nos escucha desde ya desde el Puyo. Para Fernando Chafla y por ahí un montón de más de saludos. Vea, mi querida producción, nos mandan la cancha de la Atahualpa, lo más cercano al mar que han estado los bolivianos. Digan ustedes. Yo no sé, o sea, se pasan a veces, o sea, son medios chistosos son ahí. Pero bien, y bueno, ahorita tenemos una compañera que nos va a leer algo que va a ver aquí en la Casa de la Cultura. A ver, continúe, vea, mi querida producción. Aquí está, acérquese al micrófono y lea lo que está aquí. Ya, antes de empezar el programa, ya nos dijeron por ahí, de mimos y no sé qué. A ver, acérquese y cuéntenos, a ver, ¿qué vamos a tener en la Casa de la Cultura? A ver, cuéntenos. No quiero, apura, no, lo morí bien. Claro, dale. Trompos y Garabatos presenta La Alegría del Silencio, quinto Encuentro Internacional de Mimo y Teatro Gestual. Mimo y Teatro Gestual del 13 al 18 de octubre del 2015. México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, talleres, muestras escénicas. Lugares, Sala Dometrio Aguilar. ¿Qué dice? No, ¿qué dice? Es media ciega. Ah, bueno, eso sí. Le falta un ojo. Sí, soy bien ciega. Eso sí. A ver, Sala Demetrio Aguilera, Malia, Teatro Prometeo. ¿Y de dónde nos vas a ver? artistas, aquí dice. A ver, de México, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú. Bueno, ya dijo, este no le tomé mucha atención. Bueno, vamos con... Vea, mi querida producción, aquí lo que estábamos terminando de los efectos del metal en el cuerpo humano son similares a la marihuana. ¿Cree usted que es eso? Vea nomás. Ah, por ahí creo que tenemos una llamadita, ¿no? Vea nomás, nos entran llamadas como naranjas en el mercado, creo yo. ¿Tenemos la llamada? Vea nomás. Hola, buenas noches. ¿Sí, con quién deseo hablar? Hola, ¿qué tal? Sí, ¿con quién hablamos? ¿Perdón? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con María Cristina. María Cristina, ¿desde dónde nos llamas? Desde Quito. No, pues, por la YES. Ese, por la YES, desde Festival, ¿no es cierto? ¿Qué tal le parece el programa, vea, mi querida María Cristina? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Qué canción le ha gustado hasta esta hora del programa? La anterior. ¿Qué? La anterior, dirán ustedes. La anterior me gustó más, ¿no? Ah, eso es Renato, ¿no? De los panas de Cuenca. Usted es cacho, ¿no es cierto? Claro, pues. Mira, ¿qué tal, mi querida María Cristina? Ahí, ¿cómo estamos con el la ganancia del Ecuador que ahora hubo? Cuéntenos, ¿cómo lo disfrutó? ¿Cómo lo bailó? No, pero es que tendría que enviar un video para que lo confirmen y lo vean. Ah, no, pues ustedes nos vienen a hacer bullying aquí en el Papaya Musical, no lo creo. Pero cuéntenos, ¿cómo fue el primer gol? Bien. ¿Se saltó, se cayó de la silla, le muchó el de al lado? mejor le voy a pasar a mi compañero para que les explique qué es lo que pasó, porque yo creo que me quedé en la fiesta por ahí. No creo, mi querida María Cristina. Saludos, ¿a quién manda? Para Michelle y María José, que están escuchando en este momento. Bueno, es un montón de saludos para Michelle y la otra chica que no me acuerdo el nombre. ¿Alguna canción en especial, mi querida María Cristina? No hay problema, la que guste. La que gustemos, ¿qué género? A ver, para, vamos a ir direccionándonos. Chuso, entonces... sorpréndame. Ahí le sorprendemos. Entonces, siga en contacto del Papayón Musical y ahí nos vemos, vea, mi querida María Cristina. Ya, genial, abrazos, chao. Chao, gente, vea nomás. Es una chévere, vea nomás. Me hacen acholar las María Cristinas hoy en día. Vamos con algo de lo que es lo malo del rock. Según los estudios, la música hard rock, especialmente de algunos artistas como AC/DC y Judas Priest, ¿a usted le gusta esto, no es cierto? Chuta, vea, no me pegará nomás, forman parte de un subgénero que es capaz de quitar la angustia y el dolor. ¿Cree usted? ¿Le ha quitado la angustia? ¿El dolor? ¿El dolor? Capaz que sí. Ah, con ese dice, vámonos después, para hacerle escuchar a la... Ya, bueno, por ahí vamos, ¿ya? Hacerte olvidar de los problemas y suele mejorar los ánimos y el buen humor. Vea nomás, vea, mi querida producción, ¿qué ha sido de meterse ahí? Si dice, ya por ahí tengo un dato de reggaetón, veamos, ¿qué dice? Reduce el estrés y ayuda a seguir adelante. A ver, esto ha sido como la patria del anti, hermano. Sus efectos se comparan con los de algunos componentes presentes en bebidas alcohólicas, nomás, como cuál, con el metanol. Pero sin la resaca, eso es lo bueno, siempre, eso sería un aso. Y los problemas de las borracheras. Además que si sigues al rock, te vuelves adictos a muchas y te arruinas la vida. Vea nomás. O sea que si es que seguimos el rock, nos hacemos adictos al trago. Nos arruinamos la vida. Pero usted vea, producción. ¿Usted es rockero? ¿O no? ¿Metalero? ¿No? ¿Sí? Ah, músico, vea nomás. ¿Y es borracho? Ah, pero como... No, pero tabaco, ¿no es cierto? Aquí es... Por eso aquí los pulmones son libres de esas cosas. Pero bueno, mi querida producción, ¿con qué vamos ahora? ¿Con qué canción de AC/DC? Black in Black. Ya regresamos. Yeah. escuchando el papayán musical, desde la Casa de la Cultura. Llámanos en vivo, 2220-966. Luna llena, ¿con cuál tema? Vivencia. Bueno, más así es como título, pues me graba más o menos nada más. Pero aquí al papayán musical nos teníamos que ir a un curso de lectura, porque aquí fallamos en la lectura misma. Bueno, y para utilizarle una pana, sobre todo para Andrea Aguilar, ella da cursos de lectura rápida, mira, mi querida producción. Así que póngase pilas ahí, no está tartamudeando como el tesoro, para que vea bien. Y bueno, aquí mandemos otra vez saludos a mi querido amigo Felipe, mi querido amigo Henry, mi querida amiga Vivi. ¿Qué va a dejar de ustedes? Se les extraña, me dejan solo aquí con todo el papayán. Y bueno, vea mi querida producción, vamos y le cuento algo de la música romántica. Vea, la música romántica puede provocarnos sentimientos agradables, tristes o melancólicos. ¿Usted es romántico o no? Bueno, todo el mundo creo que es romántico, ¿no? Más o menos, se le ve que es depresivo ahí. Que escucha ahí Arjona y está que llora moco y baba, como ahora los bolivianos, no me entiendo. Todo dependerá de los momentos a los que puede estar asociado una determinada canción. Vean nomás, a ver, cuéntenos, ¿usted ha chillado? Cuéntenos, cuéntenos, ahí con alguna canción, cuéntenos con qué canción, a ver, cuéntenos. Sí, ¿sí es verdad? Sí, con Tu Jardín con Enanitos de Melén. Vea nomás, pero usted llora con Melén. No creo, es que es la Arjona de España. Así saben decir, no me quede viendo feo. Ya nada, ya. O con su letra. La revista francesa Philosophy of Music. Vea nomás, ya, hasta un curso de inglés tenemos que meter. Realizó un estudio en el cual pudo demostrar que las baladas románticas predisponen a las mujeres a aceptar una cita. Vea, ¿qué opina de eso? A ver, pero ponga ahí, hable alguien. ¿Qué opina de eso? Cuéntenos. De lo que estoy diciendo, no se haga aquí la tonta. Ay, ya, déjenlo decir. A ver, que la música romántica les envuelve a las mujeres y le hacen aceptar una cita con cualquier hombre. ¿Le ha pasado? O sea, con cualquiera, cualquiera, no. No, con cualquiera, no. Y con cualquier hijo de vecina. O sea, no. No, pero sí la ha pasado. Que le dedican una canción y usted, sí, no. ¿No? ¿No? Sí. Ya, pero bueno, vamos a ver algo con algo del hip hop y música electrónica, vea mi querida producción. Los efectos de estos géneros son similares, estimulan hormonas energéticas que promueven la actitud constante, la actividad constante, perdón. Vea nomás, bueno, aquí viene el break, toda esa movida que se puede decir. ¿A usted no le gusta el hip hop? Ah, chance nomás. Por eso son buenos para salir a bailar o hacer deporte y actividad física. Bueno, también se puede decir. También con el reggaetón. Bueno, ya vamos con el reggaetón. Ya vamos. Pero a decir algo positivo, ¿verdad? Se comparan con los efectos de un energizante o bebidas vitamínicas. Oye, o sea que escuchar si fuera así como pegarse un B220. ¿Cree usted? ¿Le gusta el hip hop? No, es un estilo que... No me gusta. No le gusta, ¿por qué? No sé, por la forma de vestir de los que escuchan, creo. Ah, chuta, qué prejuicioso. No, ni más le vuelvo a pedir al papá ya. Pero bueno, no, mentira, un chiste nomás. ¿Y con qué nos vamos a dar, mi querida producción? Aquí nos dicen que... Veamos, vamos con algo de control machete. Y por aquí nos dicen que cuelgue bien el teléfono, de aquí están que llaman como locos y nada. Sí. Vea, a ver, no se olviden de llamar al 2229-66. Y aquí nos pide todo el tipo de música que quieren. Así que, gente, vamos con algo de control machete. Y esta es la canción. Esta. Estamos en el papayón. Se transparente, te transporta y es que... pesada, anda por el rumbo. Regresamos, pues, putas. Ya regresamos, pues, chamangos. acabamos de escuchar Sansa Matanza con la canción Hoy en la Sangre, para que vean nomás, gente. Y bueno, por aquí nos mandan un gran saludo, un gran saludo. Bueno, nos mandan que le mandemos saludos, sí, bien redundantes, ¿no? Para Sophie Mosquera, de parte de Michelonia. Bueno, ¿sí se acuerda toda la gente que de Michelonia que nos acompañaba aquí? Dice que ya está en la radio y que ya la próxima semana va a venir, ya que no viene ni el Henry, ni el Felipe, ni el Anthony, ni la Lili. Pero, así que venga mi querida Michelle, que aquí le tiene el papaya las puertas abiertas. Y bueno, por ahí, ¿con qué saludos nomás de quién nomás tenemos? Ya, mi querida compañera, cuéntenos. Me llamo Anita, por si acaso. A ver, ya. Entonces, los saludos. Bueno, quisiera mandar un saludo a Denis Carrillo, que está intentando llamar y la llamada no le entra. Sí. Y es en serio, no le entra la llamada. A Jorge Velasco, compañero de la universidad, a mi mejor amiga Katy, y a mi primo, que es David, escuchando. Que igual está escuchando. Nomás a toda su familia, todas las yactas están ahí escuchando. Ay, ay, ay. Están escuchando la música. Un gran saludo para todos los padres. ¿Recuerdan la semana anterior que estábamos dando los mitos de la música? De aquí nos vamos a desmentir, o no sé, nos vamos a dar, cómo decir, en la boca, como estos me dieron. Vamos a algo con la música clásica. Es bien sabido los efectos que causa la música clásica en el ser humano. Y resulta relevante citar en, o sea, como se podría decir, el efecto Mozart, que afirma que los fetos y bebés que escuchan esta música, especialmente de Mozart y Vivaldi, tienden a estar más tranquilos, concentrados y son muy estimulables, vean nomás. ¿Se acuerda que la semana anterior dijimos que esto es un poco de mentira? Porque el que nace pilas, nace pilas, el que nace brutos, brutos, ¿no es cierto? Vale, pues mi querida producción. Pero, o sea, recientemente se dice que se han hecho estudios que la gente, los niños y los bebés, que los fetos también, ¿no?, que escucha la música clásica de los grupos que o de las personas, ya dije antes, como Mozart y Vivaldi, se tienden a hacerse un poquito más intelectuales, ¿no? ¿Sabrá quién no? O no sé. Yo leo lo que tengo aquí en mis datos. Ahora que nos vimos en la trompeta, ya no escucho. Vamos con algo que dice del reggaetón, vean nomás. Quizás la mayor sorpresa de la investigación fue cuando los pacientes que fueron sometidos a escuchar este tipo de música, los expertos quedaron atónitos, vean, al descubrir que sus efectos es totalmente contrario a la música clásica. ¡Hagan esa! Es decir, que entontece. Vean nomás. Ahorita acordándome, es un gran saludo para Giselle Solís. Por estas mujeres. A las personas. Sí, tal cual como lo decimos. Ahora se sabe, daña la parte, o sea, simpática del hipotálamo. Háganme eso, ya. ¿Sabía eso? No sabía. O sea, que escuchar reggaetón te daña el hipotálamo. Eso no sabía. Y disminuye la capacidad cerebral y disminuye la memoria a corto plazo. Vean nomás, con razón, las personas cuando van a bailar o a farrear, como se dice, se ponen mudas. Como mudas se ponen, ya no es nada ya. En consecuencia, ayuda a que cueste más el aprendizaje y la diversificación de información del cerebro. Entonces le tapa el cerebro, le pone mudo. O sea, no sé, hay gente que le gusta el reggaetón y bueno, sin estar aquí en tabúes o tapujos. ¿Quién no sabe una canción de reggaetón y canta de borracho? Y está bailando de borracho. Dígame usted, mi querida producción. Yo dirá. Pero usted sí se sabe. Ah, no se sabe y sí ha bailado. Pero usted la otra vez me estaba cantando ahí La Quemona. En serio. No, La Quemona nada. Bueno, sus efectos son similares a los de droga de procedencia residual. ¿Cómo es eso, residual? Como la cocaína y el paco. ¿Qué es el paco? ¿Ya usted qué sabe eso? Ah, el bazuco. Como se diría aquí, la base de cocaína, los residuos. Vean nomás. Porque como se dice vulgarmente, mata a las neuronas. Así que cuídense, no escuchen de paz. Ay, no te digo, no comen drogas. Todos tenemos derecho a escuchar lo que queremos. ¿Ya vamos a terminar con el programa? No, vea, porque pues aquí tengo un montón de más de datos, oiga. ¿Cómo que no hay tiempo? ¿Y con qué nos vamos ahorita de musiquilla? Esa canción es buena. Vamos con algo de Orisas Atrevido. Y esto fue el Papaya Musical el martes 13, así que no se olviden de escuchar el Papaya cada martes. Y yo soy Esteban Alejandro Quiroz Pérez. Nos vemos la otra semana. Chao, gente. Eso te pasó. Atrevido. Eso te pasó por no saber que todo tiene su presente. la calzada, a los oídos del culo sobrellenaba. Había una vez una pareja de provistas, vocalistas sin dinero. Pensaba atómico, tónico, crónico, cómo vivir, salir de negro fango que lo daba. Ramaban, daban entre besos una cámara silente para un estúpido, estúpido cliente que de vivo el punto mira se las daba. Estaba andada, vigilada, aquí no ya de carnada. Eso te pasó cuando sabes que todo tiene su precio. Eso te pasó. Oh my God.